Respecto a las formas de conseguir la felicidad en el blog, habíamos hablado de que la felicidad se puede conseguir a través del amor, de la consecución del fin o de la bondad, porque partíamos de la idea de que tanto el bien como el mal que hagas en vida se te devuelve. ¿Tú cómo crees que se llega a la felicidad o cuáles son los caminos que tú sigues para conseguir esa felicidad que todo hombre busca? Sin duda con amor. Yo creo que una persona para ser feliz tiene que sentirse querida. Y si no, puedes ser la persona más cruel del mundo, más mala, más hipócrita, más cínica, que si eres querido y llegas a amar y consigues que otra persona te quiera o te ame, pues puedes conseguir ser feliz. No tienes por qué ser bueno y ser feliz. Muchas personas buenas, estoy seguro que son unas desgraciadas, simplemente pues porque la vida les da muchos palos. ¿No creas que existe un equilibrio de que cuanto más bondad haces, mejor te sientes contigo mismo, más equilibrado te encuentras? No, sí, no digo que no. Seguro que cuantos más valores positivos tengas y los pusieras en una balanza y se equilibrase mejor. Pero tu pregunta ha sido, pues para llegar a la felicidad, bueno, pues yo creo que primordialmente es querer y ser querido. Y si además puedes conseguir, pues ser bueno o tener bondad y se te devuelve sobre todo, porque si no te cagas en todo, pues yo creo que es eso. Pero sobre todo ser querido es lo principal. Veo que eres un chico bastante enamoradizo y que, por lo que veo, tienes un gran amor en tu vida. Muchas gracias. Hasta otra.